cuando tus ojos me miran, la tristeza ya se aleja y de pronto me doy cuenta que me atrae tu belleza. Desahuciado de la vida, si no estás más a mi lado, corre un frío por mis venas, si no hay besos de tus labios. Mi mente late, corazón palpita, y mi alma llena de esperanza está. Se fue el vacío que tenía antes, porque tú trajiste la felicidad. Mi mente late, corazón palpita, y mi alma llena de esperanza está. Se fue el vacío que tenía antes, porque tú trajiste la felicidad. Bueno, eso. Late el corazón palpita, oh, no. Ahí nomás. Ay, ay, ay. Vuelta. Desahuciado de la vida, si no estás más a mi lado, corre un frío por mis venas, si no hay besos de tus labios. Mi mente late, corazón palpita, y mi alma llena de esperanza está. Se fue el vacío que tenía antes, porque tú trajiste la felicidad. Mi mente late, corazón palpita, y mi alma llena de esperanza está. Antes, porque tú trajiste la felicidad.